estar así. En la vida habrá también dolor, pero no es como ayer, si Dios tiene un lugar en mí. En mí. Hoy no es ayer, me repetí. Cambio en mí, el tiempo inconcluso en mí cesó, y hoy puedo vencer así con la fuerza de tu amor, oh Dios, oh Dios. Es más que irracional, poniendo fin a la luz que encendió mi corazón. No da, no da. Hay fantasmas de verdad que interfieren en la paz. Lugar en ti porque se pueden colar, pero hay inmunidad si esperas en la deidad. Las batallas nos darán puentes para más. No vuelvas nunca atrás.